licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirigen para las cantinas, por un sentimiento se va a emborrachar. Cuando tienen licor las botellas, tomamos en ellas hasta emborrachar. Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar. Estrellita, reluciente estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar. La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar. Hasta el fondo en una botella yo he visto rodar. Así rueda el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por su vanidad. Estrellita, reluciente estrella, platícale a ella mi triste dolor. Tomando borracho al olvido, le doy mi retiro y mi último adiós.